La voz oficial del Valle de Agalta, 94.3 FM, San Esteban Radio, presenta un show nunca antes visto, el especialista JCP en concierto. Sábado 20 de abril, 8 de la noche, en el Salón Ágase. Adquiere tus boletos ya en Tecnomóvil, Inversiones Rubí y Radio San Esteban. JCP, el especialista en concierto, te lleva 94.3 FM, San Esteban Radio. JCP en San Esteban. FM. Explotando tus parlantes. En Navidad vamos a cambiar el chip. A partir de ahora escucharás algo diferente. Nuevos horarios, nuevo estilo. Sonamos solo grandes éxitos. Escúchanos en vivo. En Navidad venimos cargados de ambiente. San Esteban Radio. ¡Oh! La estación más prendida en la Navidad, Radio San Esteban. 94.3 FM. Explotando tus parlantes.